Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. Berriozar está de fiesta, te trae cada viernes lo mejor de la música de baile. Entre las 9 y las 11 de la noche, DJ Mike y Álvaro DJ te pincharán toda la música de baile del momento. Recuerda, en un dial 100.8 de FM, en internet eguskiplaza.net, Berriozar está de fiesta. Pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. Viernes, 21 horas. DJ Mai y Álvaro DJ. Bienvenidos, bienvenidas a Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches en DJ Mai, buenas noches a toda la gente que nos sintoniza al 100.8 de la FM. El viernes en riguroso directo de 9 a 11 de la noche. Ya sabes que estamos también contigo cada fin de semana entre las 10 y la medianoche, eso sí, en repetición, en redifusión. 120 minutos compartiendo contigo lo mejor de la música de baile. Hoy tenemos a Fergie, tenemos a Tini Tempa. O por ejemplo, aparecerá nuevamente por aquí por los platos de Berriozar está de fiesta, Danza DJ. Y es que hoy tenemos repletitos los platos de auténtica buena música de baile. Y por supuesto, como cada viernes, como cada fin de semana, la mejor sesión. DJ Ma y Álvaro DJ prestos y dispuestos para comenzar una semana más. Berriozar está de fiesta. Y qué mejor manera de empezar la noche de hoy que con un auténtico temazo que nos presenta DJ Mai. Y empezamos la noche de hoy en Berriozar está de fiesta con algo verdaderamente terrorífico. Esta noche, la noche de Halloween. Y cómo no, lo hacemos con Portaventura.

La música nos atrae ahora el señor Calvin Harris junto a Ellie Goulding. Esto se llama Outside y nos vamos con otro auténtico temazo que nos lo presenta en la tarde noche 9 de hoy DJ Mai. Es un señor, ¿adivinas quién es? Te dejo con DJ Mai que te lo va a presentar ahora mismo. Acércate a mí, quiero sentir tu olor y viajar en el tiempo rumbo a otra dimensión. Descubrir lo bonito que se siente al querer. Baby, I wanna tell you, eres mi beautiful girl. Oh, you are my beautiful girl. Oh, you are my beautiful. Sonrisa y tu manera de andar, lo que a mí me enloquece y me hace suspirar. Esos ojos tan verdes que no puedo olvidar. Te prometo mi reina, yo te haré soñar. This beat's amazing inside, you are incredible. I wanna see you tonight, yo te deseo. With you my life is complete, te necesito. Oh baby, just close your eyes, with me te pido. Oh, oh, oh. Eres mi beautiful girl. Eres mi beautiful girl. Eres mi beautiful girl. Eres mi beautiful girl. You are my beautiful. Sueño, you are my dueña, the one I dream of, la que me enseña. Excuse me baby, but this is real. Call me stupid, it's what I feel. This can get crazy, so ready steady. Don't look bad, this can be messy. Forever maybe wanna be contigo y convertirme más que tu amigo. Ven, acércate a mí, quiero sentir tu olor y viajar en el tiempo rumbo a otra dimensión. Descubrir lo bonito que se siente al querer. Baby, I wanna tell you, eres mi beautiful girl. Oh, you are my beautiful girl. Oh, you are my beautiful. Terminando de escuchar a un señor muy conocido por todos y por todas. Un clásico en Berriozar está de fiesta ya. Hablamos de Henry Méndez y el tema Beautiful Girl. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Skidin' ba-da-pop. I list and list trips around the world. Don't meet up there. Esto se llama A Little Party Never Killer Nobody. Uno de esos auténticos temazos para escuchar y disfrutar a estas horas de la tarde, noche de viernes o fin de semana, según a qué hora y cuándo nos escuches. Tres oportunidades tienes el viernes de 9 a 11 en riguroso directo, sábado y domingo de 10 a medianoche. Nuevamente para ti en el 100.8 en eguskiplaza.net. Berriozar está de fiesta, tu programa de música, de baile. Y esto que continúa, esto que no para. Nos vamos ahora con nada más y nada menos que el pequeño de Julio Iglesias. Nos vamos con Julio Iglesias Jr. y Abel de Kid con este I Wonder. Disfrútalo porque es solamente para ti. Really? y buenos carros. Esta lady is so crazy, monta en tu Porsche y pinta sus labios. Ella es como una pantera, quiere tu amor y también tu cartera. Va de shopping con sus amigas y por la noche en el mar ella grita. Yo soy candela, ella quiere el amor y mover su cadera. Es una diosa, ella no se conforma con cualquier cosa. Ella veneno, con solo una mirada te saca de juego. Es caprichosa, pero escúchame baby, no seas tan gruesa. What you do to me spins my head around. It feels so unreal. But before I go and give you my world, there's an answer I need to know. Ahora en Berriozar está de fiesta. Sé una pequeña parte de este tu programa. Mándanos tus canciones, tu música favorita a berriozarestadefiesta@gmail.com. Toda tu música de baile preferida en el 100.8 FM y eguskiplaza.net. Solo aquí en Berriozar está de fiesta con DJ Mike y Álvaro DJ. No! Bitch, I'm next in line for that title. When nigga had nothing to do, I was idle. But was in the studio with Tiger. No, but climbing high, we ain't on the Kilimanjaro. And then mannequin, they don't really know what's happening. Now we got our clothes on a mannequin. We don't want no comparison. Not overdose and extravagance. We went for gold and got platinum. I told my bro to get an ambulance, cause I caught a gold and went spazzing him. Yeah. How can home be where the heart is when your shadow even fucking leaves you when you are in darkness? Still get stopped by Sergeant Pepper looking for that Ziggy Stardust. After a lifetime of regret, I'm just looking for some answers, yeah. Lay down your head, you're not alone. Anywhere you go, I follow. Oh, we are the children of the sun. That's all you need to know. We started getting limbo, like Freddie, Bruno and Ringo. I saw the signs and symbols, but I top down on my yellow ride. Let bitches hate on my bimbo. I'm yards away from that milestone. International downtown, put me through a marrow. When you Instagram and your iPhone, from yellow bricks and then brownstones. I ring bells, I'm household. Look at all the rappers we outsold. So keep your mouth closed and yeah. How did I become so jaded? Maybe all these insecurities are making me feel naked. Feel like Harry did in Vegas. Had my privacy invaded. That's a liberty, a pity, the epitome of what fame is. Priests up in my parish keep on putting me in their prayers. Swear I'd never sell my soul. My pride and dignity is too major, yeah. We rarely ever get no second chances. After a lifetime of regret, I'm just looking for some answers, yeah. Lay down your head, you're not alone. Shine the sun. I know one day our time will come. Esto es Berriozar, está de fiesta. Estás en Berriozar y Ratia, la 100.8 de la FM. Y en internet, en eguskiplaza.net. Con DJ Mai y Álvaro DJ pinchándote en la cabina más joven. Toda la música de baile del momento. Ahora de manos de Tini Champa. Y uno de los temas más lentidos que estamos escuchando en esta noche, Children of the Sun. Y nos vamos a ir al plato número 2 porque va a empezar dando revoluciones por minuto y vueltas con DJ Mai. Este tema de Duffy, eso se hace llamar Mercy. Nos traen un tema en versión remix, Some Love. Every time I see you, I get mad. I get mad. You were always the best thing in my life. In my life. Every time I think of you, I would cry. I would cry. De Santo Mil, let's get it over. Yo con mi feeling like a stone. Electrify my head, it's so hot. I can roll into the song. Don't you wanna feel my lips and hey ho? Don't you wanna feel my lips and go? Shake that booty, girl, you're perfect. So let's do it, muévelo. Don't you wanna feel my lips and hey ho? Don't you wanna feel my lips and go? Shake that booty, girl, you're perfect. So let's do it, muévelo. Every time I see you, I get mad. Música de Charlie Rodríguez y Laura Vázquez, nos vamos con el plato número 2 y escuchamos un clásico, DJ Anthony con este Perfect Day, clásico ya aquí en Berriozar está de fiesta en la 100.8 de la FM. clásico a clásico. Un tema que seguro que te suena muchísimo. De manos de Danza DJ. Y ahora con la versión en remix Invisible. Disfrútalo y recuerda que puedes contactar con nosotros y mandarnos toda la música que te interese escuchar en Berriozar Está de Fiesta al gmail de berriozarestadefiesta@gmail.com. Terry B, Calvin Harris, Ellie Goulding, Henry Méndez, Freddy Angunruk, Abel de Kitz y Julio Iglesias Jr., Tini Tempa, Duffy, Charlie Rodríguez y Laura Vázquez, DJ Anthony y Danza Invisible, iba a decir, Danza DJ. Todos los que han pasado en la tarde-noche de hoy aquí en Berriozar, está de fiesta, en la 100.8 de la FM y en internet en eguskiplaza.net. Y nos vamos ahora con una auténtica sesión. Escucha. 11 Berriozar está de fiesta. Eso sí, de nuevo 11 Berriozar está de fiesta con los dos mejores DJs, DJ Mai y Álvaro DJ. Y ahora sí que sí, nos vamos con la sesión de esta noche. Empieza lentita. Pero no te preocupes, que tiene mucha, mucha marcha. Te dejo con ella. Change your heart. Look around. Change your heart, it will astound you. I need your loving. up, build a foundation. Boys and girls, right across the nation. Give it up, feel the vibration in your soul. Build a foundation of love. Oh, Sometimes I wonder why we have no limits. Everything we do is try to find out who we are. We won't stop playing that special game of love. And when we get together, the time is running. I'll be a dream that you'll remember over and over. If only you tried me, if only you touched me. Be sure to wear some flowers in your

ladies and gentlemen, the time is here. The time is now. All over the world, Paris, Saint-Germain, everyone on holiday, put your drinks in the air. It's time. Show up. Can you feel it? Oh, I'm not afraid to I'm having fun, man. Boys. I miss the dream without my lover. But tell me if the sky's blue. How old are you now? How old are you? Where is your harbor? Have many things to do. Open the door. Yes, I miss the dream without my lover. But tell me if the sky's blue. How you feeling? We'll be right back. Acercándonos al punto de las 11 de la noche, acercándonos al punto de la medianoche si nos escuchas en fin de semana, tanto el sábado como el domingo. Estamos ya en la recta final de lo que es el programa Berriozar está de fiesta. Y nada, recordarte que volvemos dentro de 7 días para compartir contigo todo lo mejor de la música de baile. DJMI y un servidor, Álvaro DJ, que cada viernes, cada fin de semana, te pone, te pincha, te deleita con lo mejor de la música de baile. Hasta dentro de 7 días. Adiós.